Nosotros apoyamos a Macri y decimos que Macri entregó una política pública de acceso a la vivienda porque así él lo promocionó al sistema financiero. Pero Alberto Fernández no nos tira ni una soga. O sea, acá van a empezar las ejecuciones en no muy po mucho tiempo. O sea, está mucho más cerca de los que todos creemos. Por eso nos estamos advirtiendo al gobierno que por favor arme una mesa de diálogo, que busquemos una solución, que nos pasen a la fórmula casa propia. ¿Entendés? Que dejemos de ser el mal ejemplo del macrismo. Porque si vos escuchás a Ferraresi, todo el tiempo dice, no, bueno, porque los créditos suba. Y la vez pasado un acto donde él dijo, a ver, si esto hubiese sido no, ustedes lo hubiesen tomado. Le gritaba a la gente que estaba ahí sentada esperando a recibir la llave de su casa, como Carlitos Balá decía que gusto tiene la sal. Es perverso.